Hola Sergio, de cartero hace 7 meses aproximadamente. Bueno, en mi caso entrego ya sea avisos judiciales o también todo lo que sea aviso de deuda, cosas que tengan que ver con las tarjetas de crédito, más que nada eso. Siempre en bicicleta, me parece, a mí por lo menos me resulta más cómodo, más ágil. Y además porque todos los días me toca recorridos diferentes, distintos, entonces por ende a mí me es mucho más ágil. Y de trabajo la verdad que lo que más me gusta es la calle en sí, estar en la calle, dentro de todo no te molesta a nadie, tener los riesgos obviamente del tránsito, el calor, el frío, pero me gusta mucho porque igual por el tema de conocer gente, de estar continuamente, aparte haciendo algo, el tema de bicicletear, así que más que nada es al aire libre.